To the world. No existen las palabras para el mundo. No existe una oración para explicarte lo que siento. Hay maneras, mi amor. Little boy, aquí 12.